Bueno, aquí estamos con Héctor Cacho Bidondi. A ver, yo le voy a plantear algunos temas con una primicia exclusiva para nosotros, para Hechos y Personajes. Ayer se casó formalmente. Antes de ayer. ¿El jueves? El jueves 11. Te casaste con Virginia Ballesteros, así se llama. Exactamente. Y yo las puse en un premio a las chicas, a Rocío y a Micaela, porque le dije, adivinen qué edad tiene la flamante esposa de Cacho Bidondi, y ella dijo una 50 y pico, la otra dijo 40, casi invocó, 50. Dijo 45, pero 44 años. Para un señor que tiene 82, que cumplió 82 el 2 de marzo, ¿verdad? Sí, ya hace 25 años que convivimos. Y con una hija. De 21. Agustina. Agustina, profesora de danza árabe. Yo les recomiendo que algún día que tengan tiempo se acerquen allí a Nicolás Repeto 1556 en el barrio de La Paternal, donde está Paternal Teatro. Allí se van a encontrar con un lugar donde toda la familia Bidondi tiene alguna actividad. No quiere vagos, dijo Cacho en algún momento. Y entonces Virginia administra, Cacho da sus clases de teatro y Agustina da clases de danza árabe. Las obras de teatro que, por ejemplo, bueno, esta noche... Ahora hablamos de Tuit, claro. Ahí está. Además están las funciones de Tuit, que es lo que lo trae aquí a este carpintero judío. Así, carpintero judío no, sastre judío. Carpintero me lo confundí con el personaje de Campanas en la Noche. Eso. Ahí se murió. En Campanas en la Noche se murió. Era el padre de Federico Amador, chicas. A ustedes que les gusta tanto Federico Amador. El abuelo de Federico Amador en la ficción. Pero bueno, la ficción necesitaba una víctima y Cacho se quedó en el propiciatorio. Nació, como dije, el 2 de marzo de 1937 en La Plata, calle 20, entre el 51 y 53. ¿Te volcaste a qué club de La Plata? Estudiante. Pincharrán. Sin fanatismo. El fútbol me parece una materia delicada porque genera, lamentablemente por la organización y por tal vez por la dirigencia o por no sé por qué motivo, una pasión demasiado descontrolada en muchos sectores que cada vez se incrementan más. Y yo, el tema de que vamos hacia una política barra brava y hacia una administración barra brava del país me da mucho miedo. Y me da mucho enojo también porque no hay derecho a que nos manejen parte, por supuesto, de un sector muy, muy, yo diría, muy gregario de la política. Bueno, la política está enraizada en la vida de este señor, que fue legislador por la ciudad de Buenos Aires durante 4 años. 2003, ¿no? 2003, 2007. Por autodeterminación y libertad del partido de Luis Zamora. Originalmente con Nayeli, y después hicimos a los 8 meses un bloque independiente con Daniel Betti, con Sergio Molina y yo. Y ahí estuvimos 3 años y medio. Te voy a poner un aprieto. ¿Por qué la izquierda siempre está tan fragmentada, con tantas divisiones y con tantas...? Porque, entre otras cosas, son pocos y tenemos un sello pegado en la frente que es indeleble. En general, los tipos que venimos de la izquierda, sin esto implique ninguna cuestión meritoria o al revés, digamos que tenemos una necesidad muy grande de expresarnos, de juntarnos cuando podemos, pero también aparecen, bueno, por fracciones pequeñas, disidencias sutiles en cuestiones de matices, y a veces nos cuesta diferenciar lo principal de lo secundario. Hay mucho ego, ¿por qué no? Yo creo que eso es algo muy delicado. Mucha gente quiere llegar a puestos de relevancia en las organizaciones. Eso es delicado, muy delicado. La política es una herramienta que como dice el dicho, como un bisturí puede servir para operar un cerebro, para cortar una milanesa. Así que depende de cómo uno lo quiera usar, podés hacerlo mejor o lo peor en la política. ¿Estás como distanciado hoy por hoy? Estoy yo diría en un impas desde hace un par de años, porque necesitaba justamente crear este fenómeno de no sabía cómo íbamos a construirlo con Virginia y con Agustina, de reflotar el teatro, porque... ¿Esa casa, cómo llegás a esa casa de Nicolás Repetto, 1556? Porque yo quería cumplir el sueño del pibe, quería, en la época en que había ganado mucho dinero con gasoleros, con zona de riesgo, con hombre de mar, en Mar del Plata, y habíamos empezado, había nacido Agustina en Mar del Plata en el año 97, había juntado dinero y dije, bueno, me subía mucho un alquiler de un estudio que yo tenía. Entonces mis compañeros me decían, comprate departamento, que después los arrendás. ¿Tus compañeros capitalistas? Mis compañeros de teatro y algunos compañeros. Y dije, no, me parece que lo mejor es poder cumplir un sueño. Entonces, ¿qué mejor? Un sueño de un teatro propio, comprar un galpón y rehacerlo. Y después de la experiencia de lo que es ahora el Espacio Callejón, que fue originalmente un lugar que lo compraron, si no me equivoco, Marrale, Leirado, Solá, un grupo de gente, de actores. ¿Y Dolte, que será los dueños? No, Dolte en aquel tiempo todavía no estaba. Y dijimos, si se puede comprar un galpón, ¿cuánto vale? ¿Cómo se puede hacer un teatro, un grupo de actores? Y bueno, conseguí ese lugar tan bello como es el galpón que compré, que es un monstruo. Y bueno, ahí tiene dos plantas. Entonces dije, bueno, me hago mi casa y el teatro. Entonces conseguí estacionamiento para el auto, un estudio, una casa, y con el tiempo, cuando entró un poco más de plata con la última época de gasoleros, dije, bueno, me hago un teatro, me lo instalo y lo equipo. En ese aspecto la tele es mucho más generosa que el teatro y que cualquier otro, ¿no? Para el teatro que hago yo, en general, salvo excepciones, que las hubo, y maravillosas, como El Grande Chávez, como Drácula, como El Rehén con el grupo Stiebel, donde se ganó mucha plata, como se gana hoy en algunos muy poquitos teatros, Toc Toc, Bajo Terapia, La Familia Coleman, etcétera. De pronto la televisión era mucho más generosa, había mucho más ficción nacional, y entonces, bueno, se aprovechó y cada uno le dio un destino como le parecía más apropiado, ¿no? Y vos invertiste en algo que, como dijiste, era un poco un sueño postergado, ¿no? Y acá estoy, con mi casa que todavía aguanta. Como todo es nuevo, el galpón, lo único que quedó, la cáscara, que la está reconstruida. Sí, bueno, claro. Pero adentro está todo nuevo. Entonces, ¿has invertido un dinero importante? Sí. Todo lo que tenía, hasta el último peso, que no me dejó arreglar el pasillo todavía, pero bueno. Yo le contaba a las chicas que muchos de los actores que hoy están reconocidos, como Leonardo Sbaraglia, tal vez el más reconocido de este grupo que voy a mencionar, Fernán Mirá, Fabián Vena, vos dijiste, Florencia Peña, Diego Olivera, Jorgelina Rusi, una excelente actriz. Sí, Jorgelina. Charly Nieto, Federico Olivera, entre Diego y Federico Olivera. Pero él me agregó el Negro Oro, fue alumno mío. Dugan, sí, fue alumno tuyo. Pablo Dugan. Pero él nos sorprendió, porque dijo, pero yo también soy alumno. Dijimos, bueno, nos está macaneando. No. Dice, hace 4 años retomé mis estudios. Y uno pregunta, ¿qué es lo que te faltaba aprender? ¿O qué asignatura pendiente había en tu carrera como para tomar clases con Augusto Fernández, que ya se nos fue de gira, ¿no? Sí, nos quedaban, digamos, en principio, primero una necesidad, porque yo, por supuesto, no entro en detalles, pero después que yo salí de la legislatura en el 2007, se produjo un hecho ahí que no fue fortuito, que de casualidad me llegó un grupo de inspectores y me clausuró el teatro durante 9 meses. Y lo ¿de casualidad que... o causalidad? Claro. El gesto lo dijo todo. Entonces me lo clausuraron 9 meses, con lo cual yo me enojé muchísimo, muchísimo, porque lo consideré injusto, acepté una infracción y una falta. En el orden jerárquico la falta es más leve que la infracción. Bueno, había un disyuntor del segundo circuito eléctrico del teatro que yo acepté, que realmente carecía de disyuntor porque me arreglaba con una jabalina. Bueno, así que dije, bueno, voy a ver cómo lo reabro después de la legislatura. Y me cae la inspección y entonces me lo clausura, yo inicio juicio y me enojé tanto que dije, bueno, no voy a contratar un abogado privado, voy a contratar un abogado del Estado, que el Estado me defienda, porque es un derecho que yo tengo de enojarme, de dirimir este conflicto. Y me tocó un abogado oficial, maravilloso, maravilloso. Y me defendió durante esos 8 meses y fuimos a juicio, porque además tenía una multa de 10.000 pesos en el año 2008, que era mucha plata. Y bueno, la cuestión es que me levantó el juez la multa completa, me rehabilitó, me lo dio por cumplido con un mes de clausura, la infracción y la falta, y me agarró aparte, pero públicamente, y me dijo, pero sepa, Vidonde, que si llega a ir a una inspección y le encuentra un alfiler fuera de lugar, son 20.000 pesos de multa sin apelación, porque esto es así, esto es reglamento, es estatutario, reglamentario. Bueno, entonces me quedé 5 o 6 años como un pollo mojado y adentro del teatro haciendo clases y sin animarme a sacar un aviso en el diario, porque tenía miedo que yo convocara con un aviso en el diario a la inspección, a una posible inspección, y me dieran un palo en la cabeza y me arrancaran 20.000 pesos que no tenía. Entonces, bueno, me quedé muy como achicado y dije, bueno, en ese interín lo que pasó fue que trabajé lo que pude, y cuando pasó un poco más de tiempo, llegó un momento que empecé a chequear todo el arco pedagógico que había en Buenos Aires, y como vos preguntás muy bien en un sentido, porque en tu pregunta hay una interrogación muy, muy, muy explícita. El teatro cambia mucho, mucho, mucho, mucho. Las técnicas de actuación cambian mucho. Las dramaturgias cambian. Nosotros venimos de la era de donde el rey era el autor. Después vino el reinado de los directores. Y ahora hay una dramaturgia de actor. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Que yo a mis alumnos, ¿qué le enseño si yo no sé qué es el teatro convencional, qué es el teatro del absurdo, qué es la dramaturgia del actor, qué es esto del stand-up, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, miré todo el arco amplio y cuando dije, bueno, ¿a quién elijo para volver a ponerme al día? Y ya yo seguía teniendo una relación muy estrecha con Augusto, que había sido mi maestro 30 y pico de años, y entonces dije, bueno, con él voy a volver a las fuentes, porque la cabeza de Fernández en los últimos tiempos estaba, corporalmente estaba mal, pero su cabeza estaba brillante. Enorme maestro de teatro, ¿no? Enorme, enorme. Bueno, y ahora, cuando se nos fue Augusto, me decís que estás un poco esperando para retomar. Sí, sí, sí, estoy buscando, ahí estoy tirando 2 o 3 nombres. Bueno, yo te dije Alesso, pero me dijiste, ya fue mi maestro. Sí, Augusto. Sí, fue el primero. En estos casos el maestro a veces tiene la misma edad que el alumno, ¿no? Yo tenía 10 días más que Fernández. Yo nací el 2 de marzo y él nació el 12 de marzo del 37. Bueno, si usted hoy por hoy, esta noche, quiere ir a verlo y todos los sábados siguientes a este maestro de teatro, a este director de teatro, no vamos a calificar su labor como actor porque es más que reconocida. Yo me quedé con un personaje que hiciste en aquella película de Theo Kosman, que Perros de la Noche, escrito sobre un vaso de un gran amigo, Enrique Medina, autor de Perros de la Noche. Tal cual. Una película hermosa. No sé si hay todavía quedan, ¿sí? ¿Hay? ¿Hay para verla? ¿Se puede ver en internet? Se puede ver, se puede ver, sí. Véanla. Con una actuación maravillosa de dos actores jóvenes que son fantástico. Una chica que se está obligada a prostituirse, ¿no? Sí, Gabriela Flores. El hermano la obliga a prostituirse para sostener. ¿Y vos que tenías un cabaret? Yo tenía un boliche ahí en medio de la pampa y y la piba cayó y más o menos lo que me pasó a mí de otra manera. Porque no. me cayó. Aclaralo eso porque la gente está llamando. Y bueno, y se enamora de esta piba y tiene un romance furibundo. Un hombre mayor que se enamora de una... Sí, de una prostituta. Porque se enamoró de una alumna. La alumna se enamoró de vos, o simultáneamente, no sé cómo será la historia, pero debe ser apasionante. El Gato Dumas decía que el verdadero amor aparece después de los 50. Y vos ya tenías 60. Sí, claro. Y a la semana de conocernos con Virginia, me hizo una sentencia. Ella tenía 16 años y yo tenía 54. Y me dijo, yo con vos voy a tener un hijo. Y yo le dije, vos estás absolutamente borracha. Digo, ¿qué tomaste para decir tamaña barbaridad? Vos, confía en mí. Qué bárbaro. ¿Pero te encaró así como de estar sí, totalmente. Pero el textual, ¿eh? Epa. Está escuchándonos, así que voy a... Bueno. Le hablan y la consultan. No, por un lado me conmueve que alguien tenga la actitud tan valiente. Además, llamala que nos diga que el número va a salir mañana en la lotería, esas cosas, próximo campeón, porque... Suele tener esas corazonadas, Bueno, ahora lo que decía, que yo charlé un ratito el día que te fui a ver a tu casa con el autor, con César Domínguez, y después él me llamó para preguntarme qué me había parecido, y le dije que tiene una poesía enorme, tuit. Sí. Texto muy complicado, difícil, te habrá costado memorizarlo, me imagino. Sí. Es un hombre, un sastre judío. Tuit es género, ¿no? ¿Significa? Sí, es un género que se usa casi como para guardas del traje príncipe de Gales. Una tela más bien rústica, pero se usa para casimires finos también. Este hombre tiene un localcito ahí, su tallercito, en el subsuelo de una casa en el 11, y un día reaparece su hija, que es Silvia Cauderer. Hermana de un gran, enorme músico. Que te hizo la música de la obra, ¿verdad? No, es un enorme músico de teatro porque es el autor del Secreto de sus Ojos. Claro, entre otras cosas. De la música de... Bueno, Silvia Cauderer es la hija que reaparece después de 30 años. Siendo una psicóloga de nota y una mujer brillante que acaba de separarse y vuelve a encontrarse conmigo sin que yo sepa. Y ni vos no la esperás. Ni la espero, y porque su madre nos abandonó a los dos en un momento determinado, cuando ella tenía 15 años, y ella nunca supo por qué la madre la había abandonado. Entonces vuelve después de estos 30 años, ya famosa, y quiere averiguar qué fue de su madre, porque yo tampoco se lo dije, y yo sí lo sé, y ella intuye que yo lo sé. Entonces viene a ver qué puedo decirle de eso, porque está absolutamente perdida. Y hay un contrapunto ahí fuerte. Los dos, ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer. Hay una escena que a mí me conmovió y se lo dije a César Domínguez, que es el autor, cuando ella se va por detrás tuyo y amaga abrazarte y no se anima, y vos sabés que está ahí, pero no... La oigo, incluso me hablan, dice una frase atrás mío en mi nuca, y yo siento que viene el abrazo y no viene. Tremendo. Vayan preparados para emocionarse, vayan preparados para... Por ahí se le escapa alguna lágrima, ¿no? Sí, como a nosotros. Y vos, sí, claro. Y vos, al término de la función, te quedás ahí esperando como devoluciones, ¿no? Nos encanta este intercambio con el público, a pesar que mucha gente está como casi en colapso, porque... un colapso emocional relativo, razonable, por lo menos. Y bueno, nos interesa que la gente se recomponga y pueda decirnos algo, que nos devuelva el mundo de sus impresiones, sus sensaciones, sus asociaciones. Y aparece una cantidad innumerable de gente que nos dice, bueno, esto era mi familia. Claro, viene mucha gente que ha tenido que ver con la historia de la colectividad judía en Buenos Aires, ¿no? Bien. Bueno, Vamos a pasar en limpio la información, porque además se van a entregar con otra buena noticia, que las entradas están al acceso, son más que accesibles, están para que pueda ir todo el mundo, esta sí, es la idea. Sí. Las plateas valen 250 pesos, pero hay una promoción que es 2 por 400 pesos. Sí. Los estudiantes y jubilados tienen además un precio especial de 200 pesos. El lugar es Nicolás Repetto. ¿Cuáles son las calles entre las que laterales están? Laterales son Galicia y Tres Arroyos. Bien. Ahí cerquita la Avenida San Martín. A espaldas de la Avenida San Martín. Bien. Yo estoy en la misma manzana de Avenida San Martín. Bueno, ahí van a poder disfrutarlo a Cacho Vidonde. ¿Qué otras cosas estás pergeñando? Por supuesto que los cursos, desde ya que la gente se puede inscribir. Sí, sí, sí. ¿Es muy caro estudiar con vos? Yo soy, debo ser el más barato de los viejos. Lo cual no quiere decir nada, pero, bueno, son los trabajos, pero no importa. De los maestros, llamémosle de mucho tiempo, soy el más barato. Ajá, y bueno. Las clases las das vos personalmente. Las doy yo personalmente. Claro, a veces he llamado gente aquí que dice, ustedes dijeron tal cosa de fulano, vamos a hacer nombres, pero nunca está, o da una clase magistral, ¿no? Lo sabes. O doy clase para tercer año recién, entonces primero y segundo lo dan. Son tres años. Instructores. Depende, hay grupos de cursos de tres años, de cinco. Yo tengo un plan invisible de cinco años que lo voy dando a mi manera, según la composición, las características del grupo, pero digamos que en cinco años se supone que uno tiene que salir sabiendo todo lo que ocurre en el mercado, llamémosle uh-huh. contemporáneo, no del teatro, sino de la actuación. Porque yo ahora, por ejemplo, acabo de hacer esta novela, Campanas en la noche. Campanas en la noche. Y nos apareció el tema de las de las novelas web. Y uno dice, ¿cómo se come eso? Novelas de 6 minutos, 7 minutos al aire. ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se estructura? Como para que ocurra algo decisivo, fundamental, y que mantenga viva la atención del espectador en tan poco tiempo. Bueno, y eso, como el teatro no convencional, el teatro del absurdo, y todo el mundo de las disciplinas que han aparecido, que son docenas y docenas, clown, mimo, acrobata, acrobacia, tela, el teatro se ha poblado de un conjunto de disciplinas que son algunas maravillosas y otras, bueno, más convencionales. Entonces se supone que en unos cinco años tiene que aprender o tiene que saber por lo menos la base de todo lo que se está ofertando en el mercado uh-huh. del mundo del teatro, ¿no? Y de la actuación, porque el cine también ha cambiado, se filma de otra manera. Yo hice 37 películas y de esas películas, me acuerdo que de la primera, que fue Los gauchos judíos, con Husid en el año 75, hasta la última que la hice hace... Pensé que era la primera, la Rabona, ¿no? Se tenía. ¿Viste? Sí, hay mucha gente Previamente hice antes. Claro, claro, en el año... Basado 70, en el libro de Gerchunov, ¿no? En el libro de Gerchunov, con una historia... China Zorrilla, un elenco... Un elenco maravilloso. Y nos quemaron la escenografía en Campo de Mayo, en el año 75, ¿acordás? Ah, bueno, sí, claro. Turbulencias. Empezamos muy mal con esa película y terminamos muy bien, por suerte. Tenía un elenco enorme esa película. ¿Está eso? ¿Es así? Sí, Politi, sí. La he vuelto sí, a... Sí. Claro, gente que después la pasó mal, ¿no? Como Politi, que se tuvo que exiliar, ¿no? Y que murió de tristeza. Cacho, es un placer que hayas venido a traernos la buena noticia de que te casaste. Que ahora lo puedo decir, porque claro, lo estuve guardando dos años sin atragándomelo y dijimos no. Nos emocionaste a todos con la historia de amor esta apasionante, y sobre todo, lamento cuando la vi a Virginia no haber tenido este dato como para decirle, contame cómo lo encaraste a este hombre, porque vos ya eras un hombre grande, que venías de otra pareja, de otra historia, una historia triste con tu hija que la perdiste, sí. Y de pronto... Porque aparte, desgraciadamente, esto también es una cosa colateral, pero importantísima, porque yo no quería apresurar ningún tiempo. Mi primera esposa falleció el año pasado, yo enviudé el año pasado. Ya era una mujer muy grande, tuvo una época 3 años, entonces, Virginia un poco esperó. esperó con demasiada paciencia. No esperamos que tuviera ningún desenlace, pero mi primera esposa me habló el día de mi cumpleaños, que fue un mes antes de fallecer. Me dijo, esta va a ser la última vez que te hablo en mi vida. Y al mes siguiente falleció. Muchas gracias. A ustedes.